Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes. Bienvenidos a Radio Ameba. Un programa de desprogramación. ¿Qué tal, Turco? ¡Oh, listo! Se armó el quilombo Jesús y la marihuana. ¡Qué calor que hace, por Dios! Antes que nada, quiero saludar a todos los que están acá en FM en la calle, en Radio Ameba, menos a Mario de Nedelsen. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Chacha. Buenas noches, audiencia. Hola, señor Danés. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Yo le voy a saludar al Turco acá. No hay rencores, no hay rencores. ¿Cómo te va, Chacha, querido? Hola, Carly. Hola, Panto. Hola, Chimpa. Hola, acá el muchacho. Estamos todos acá juntos. El fantasma de Tolstoy. El fantasma de Tolstoy. Muy bien, muy bien. Estamos acá compartiendo una noche alucinante de esto que es Radio Ameba. ¿Cómo andás, Carly? Muy buenas noches, Mario. Muy buena audiencia. Compañeros de equipo. Jorge en la operación, como siempre. Al macrobiano, un saludo al macrobiano también. El macrobiano también está presente. Se dio a conocer el macrobiano y dio la cara. Y acá al lado mi compañero Panto. Hola, buenas noches. Un saludo aquí para mis compañeros Ameba y para todos los mutantes que están escuchando desde casa. Acá estamos preparados ya para escuchar qué tiene para decir el oráculo. Debemos consultar el oráculo. El oráculo pide que hablemos acerca de la maratón del ego, capítulo 1. Porque seguramente va a haber muchos más. Va a dar que hablar. Yo quiero hablar primero, dijo el ego. Entonces, muy bueno. ¿Qué temita ha surgido el día de hoy en el oráculo, no? Tantos placeres y tantas derrotas no ha generado este muchacho interior, ¿no? Hay capítulos y capítulos sobre esto. Estamos entrando en un terreno psicológico y meramente humano, ¿no? Creo. Hay grandes películas también que hablan sobre, sí, el ego, libros que nunca leí, pero yo creo que... Talégolas. Del Señor de los Anillos, sí. ¿Y te acordás el rey, el ego? Que una vez, que allá hace tiempo tenía dos pterodáctilos. Y ahora se la pasa comiendo tierra. Partamos de una base, también hagamos la salvedad, que no es lo mismo la cuestión de ser ególatra que ser egocéntrico, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, Mario. Yo diría que egocéntrico es la persona que le gusta hablar todo el tiempo de sus cosas y que todo gira en torno a sí mismo. En cambio, el ególatra es un poco más, ¿cómo diría yo? Que directamente ya es un poco más extremo, ya es como que se siente el centro del mundo, ¿no? Igual... A veces con el tema del ego me da la impresión de que también habría como dos versiones o dos formas de encararlo del ego, ¿no? Un ego necesario para poder sobrevivir sobre la tierra y caminar sobre ella, ¿no? Para poder Sí, ser uno, digamos. Exacto, mirá, para poder lo básico, ¿no? Obtener lo básico para la supervivencia y después ya está el cuando... Sí, lo que se llama el falso ego también. Sí, ¿no? O como una especie de disfraz, ¿no? Nadie va sin disfraz en esta tierra caminando, eso es así. Che, Panto... Pero luego, sí, perdón, decime. No, Panto Pom Pom, pim pum pum. Escuchame, no, quiero nombrar mal como Mario. No, para mí el ego está todo bien, para mí el ego hace que el ser humano tenga orgullo, pueda caminar. Exacto. El problema es el orgulloso tarado. Que se compró, no sí, sé, boludo, una camisa cara y dice, mirá qué linda camisa que tengo, por Dios. Sí, o cuando te olvidás, o sea, decimos que por ahí el ego es un uniforme, va, no un uniforme porque queda medio feo, como una especie de disfraz, ¿no?, que utilizamos para poder movernos. El problema está cuando precisamente te fusionás con ese disfraz y te crees que ese disfraz... En serio, ¿no? En lo real. Ahí es donde todo se vuelve más rígido y más difícil. Ahí abrimos otro ítem, sería, por ejemplo, pensemos en la estrella del rock and roll, ¿verdad? Que los chabones ya son egocéntricos por naturaleza, se ¿no? Se los come el ego. Y se los come el ego. Pero bueno, yo creo que si el artista fue morfado por su propio ego y se la cree... Y está bien lo que hace, está bien. El problema es que esté confundido todo el tiempo. ¿Entendés? Que sea totalmente malo. Un pomelo. Un pomelo, tal cual. No, pero pará, no hay que ir a una estrella de rock para eso. A mí, a todos creo que nos pasa eso. Claro, de diversas maneras, ¿no? Claro, pero por ahí son... Camas son... De una misma piel. Sí, sí, sí. Lo pasa que también un poco... a veces fallamos un poco en mirar lo que verdaderamente somos... Y nos quedamos con una imagen un poco de... Con una imagen falsa en el sentido de que, por ejemplo... Supongamos que de repente... hacemos una suposición. Está lo que verdaderamente somos y dentro nuestro hay una imagen totalmente infantil y absoluta, totalitaria, de que lo tenemos todo y que no nos falta absolutamente nada. El abismo que separa lo que somos de esa imagen es terrible. Cuanto más logramos ver directamente qué es lo que somos y dónde estamos, más fuerza le quitamos a esa imagen imposible de alcanzar, ¿no? Que todos generamos, porque cuando somos chicos necesitamos generarnos una imagen, digamos, de fuerza o de ego, por así decirlo, para poder sobrevivir, porque nos sentimos muy indefensos, ¿no? Pero luego, a medida que vamos creciendo, tenemos que achicar esa distancia un poco entre lo que somos y la imagen aquella, ¿no? Sí, yo creo que también siempre es una lucha eterna que tenemos contra el ego. Y como acá, que siempre decimos, buscando la pista Meva, y que está todo encadenado, también tiene que ver con lo de la voz interior que hablamos la otra vez, ¿no? Muchísimo. Ahí el ego se manifiesta. Sí, siempre está exigiendo cosas que están más allá y también se encarga de decirte cuándo lo haces mal, ¿no? Y estar todo el tiempo diciéndote, ah, mirá, dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste, o ah, mirá, prometiste esto y ahora no lo estás cumpliendo, ¿no? Terrible, es terrible. ¿Chim? No, porque el ego es como que siempre te hace hablar de él. A veces, no sé si les pasa a ustedes, no te das cuenta del ego y te volvés un egocéntrico, ¿viste? Ah, no, ni hablar, es engañoso. Y a veces te das cuenta, y cuando te das cuenta, el ego, como en este momento, por ejemplo, también te obliga a hablar de él. Sí, no, claro, está clarísimo. En las dos circunstancias, estés consciente o no. Lo que dijo Pablitem también, es verdad, es la voz interior... Pero a veces la voz interior también sirve de decirte, no, te estás pasando de ego. ¿Entendés? Como que... Sí, yo no sé si la voz interior es el mismo ego. Y hay varias voces interiores, ¿no? Ruso, y... Ruso. Pará, eso, ¿no? El fantasma de... Todo esto estaría bueno que diga unas palabras, a ver. Bien. Bueno, buenas noches. Yo pienso que el ego nace con nosotros. Un chico pequeño ya tiene ego. Las mañas... son parte de eso, se manifiesta de esa manera el ego, en un menor. Después, todos tenemos egos. El tema es, como estuvieron diciendo, cuando se genera un egocentrismo. Y cuando alimentamos con nuestra cabeza ese egocentrismo y creemos que somos el centro de la Tierra. Pero el ego de por sí es bueno, porque también, como dijo el compañero, nos ayuda a sobrevivir en esta vida, claro. Porque... cualquiera, hasta el más altruista, tuvo ego. cualquier ejemplo de la humanidad que haya sido altruista es parte del ego, sí, también, porque lo alimenta. Algo existencialista para existir también. ¿No? Pero volvemos a lo de hoy. Pasa lo mismo que con la voz interior. No siempre cuando uno se refiere a la voz interior es algo negativo. Hay una voz interior positivo. El ego también tiene mala prensa. Siempre se habla de él malamente. Hoy lo reivindicamos también, un poquito. Sí. Hasta ahí, tampoco tanto porque viste, no. Se chupa todo. Pero siempre estamos cayendo al final en aquellas dicotomías, ¿no? Lo que uno lo ve, ¿no? El malo y el bueno. El malo y el bueno. No, mejor no que malo, bueno. Un malo y un bueno en una punta, mejor, ¿no? Grados. Si te vas para este lado, la cagás, y si te vas para este lado, también. Pues un saludable medio, ahí, viendo a ver qué pasa, ¿no? Grados, gradual. No de blanco y negro. Entre el blanco y el negro hay un montón de grises, ¿no? Sí, no, lo importante es analizar siempre uno hacia adentro, verse hacia adentro. Si uno no quiere verse hacia adentro, ahí ya el problema está ahí, me parece. Y ahí donde el ego hace estragos, cuando la persona que no quiere verse hacia adentro. Sí, para sí, sí, sí, no hay peor ciego que no quiere ver, dicen. Sí. Y al ego también, ¿no se lo infla desde afuera? Seguro. ¿También? No, no, ni hablar. Ni hablar. Es más, creo que el ego está todo el tiempo buscando la pared de afuera, que le diga que la palmadita, el que viene chaval, así como diría. Sí, sí, sí. Por eso cuando hablamos muchas veces de aquellos, ¿no? Hemos hablado aquí de gente, por ejemplo, como músicos o escritores, que en vez de buscar la palmadita en el ego, buscaban hacer lo que les pintaba, ¿no? Por más que fuera totalmente opuesto a lo que estaban haciendo afuera. Pero bueno, le daba igual. Y más tarde o más temprano les ha llegado el reconocimiento, porque es lógico que pase, ¿no? Lo peligroso del ego es que te puede cagar la vida. Seguro, sí, sí. No es sopita. Y no, si vos te identificás totalmente con el disfraz, luego hay un montón de estrés que surge de eso, ¿no? Hablábamos una vez de que la conducta por ahí está bueno que sea flexible, ¿no? Porque la realidad fluye, no es algo estático. Entonces, si vos siempre actuás así, por programa, sos un androide. Y si siempre actuás asá, por programa, sos un androide. Tenés que poder fluir, ¿no? Claro. El ejemplo es Flanders, ¿no? Sabemos. El piloto automático también. Flanders de los. Claro. Flanders de los Simpsons, ¿no? Que amigos, siempre es bueno. Sabemos no que los, hacer otra cosa. Los extremos son malos. Está el chabón que no tiene nada de ego y el chabón que tiene demasiado. Yo creo que todo es el equilibrio, como decía. Pero los medios también son peligrosos. Sí. Los medios, porque en los medios está la comodidad. Por eso tiene que ser un fluir. Pero los medios son bravos. Están pensados para destruir el cerebro y para cambiar ideas. Eso ya estamos en... ¿Medios? ¿Te referís pero a medios? Como la CNN. En o... los grises. ¿En los grises? Me refiero a los grises. Bueno, claro. No, depende. Depende como... Depende como... Si estás en movimiento igualmente... O sea, ya hemos comprobado por experiencia que en los extremos se pone más jodido todavía. Sí. Supongamos pero, que una saludable gama no, de grises. Pero pará, pero también, porque contra el ego es una cruzada también. Tenés que ir a por todo. Si no, si te quedás en los grises, el ego te, no sé, mi visión del ego, mi ego, me destruye. Si no me rescato, me pasa por arriba como un tren. Yo creo que eso le pasa a todos. Pero bueno, esa es mi posición. Pero vos recién decías con referencia a los medios, ¿no es cierto? Por ejemplo, también los políticos con las masas, ¿no es cierto? Que tratan de dominar una masa que sea totalmente uniforme y homogénea y que le enseñan a no pensar y se le hace todo un lavaje de cerebro. Hay mucha gente que son así, que siguen a líderes políticos que directamente... Para mí carecen de un ego, en cierto sentido, y que simplemente son como ganado que van para los corrales, ¿no es cierto? Gente que no piensa. Para eso están pensados, vale la redundancia, muchos líderes políticos. Bueno, ¿no es cierto? Eso sería un extremo de lo que decía Cris. Eso para mí es un extremo. No forma parte de los grises. Eso ya es un extremo. Eso ya es un extremo. Pero porque el ego tiene muchas caras. El ego no es, viene por todos los flancos, para ver. Pero de cierta manera, los líderes políticos, por ahí no, algunos no basan su ego en una autoridad moral, porque hay personas que pueden tener autoridad, pero en base no tienen consistencia moral para ejercer esa autoridad. distinto es aquel que en su relato tiene cierta autoridad, como la tuvo grandes estatistas que hicieron masacres, pero tenían una autoridad moral, quizás. Quizás después lo que hicieron fue un fracaso, o sea, mataron muchas personas y eso, pero tenían una autoridad moral para hablar entre la gente. ¿Y de qué te sirve tener autoridad moral para después ejecutar una masacre? No, no te sirve nada. Yo estoy diciendo que por ahí un líder político es distinto porque es... se erige sobre una masa de gente, de simpatizantes, y si no tiene autoridad moral para dar directivas sobre esa masa, es muy posible que la masa se le rebele en contra de él. Claro, vos decís que hay una imposición del ego ahí, ¿no? De alguna manera. Puede ser, sí, sí, sí, puede ser una imposición del ego. Sí, sí, totalmente. Exactamente. Totalmente. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches y bienvenidos al nuevo Pantopomicón 10 miligramos del viernes. Hoy nos trasladamos a Inglaterra, a la ciudad de Hull. Vamos en la máquina del tiempo el año 1969. Ahí el grupo de arte performático extremo Com Transmissions, creado por Genesis Orrich y la actriz porno Cosi Fanny Tutti, fuertemente influidos por el dadaísmo radical y los escritos de William Burroughs, hacían sus shows. Sus shows eran promocionados por la frase o lema «decepción garantizada». En sus performances realizaban actos de automutilación, sadomasoquismo, sexo explícito, ingestión de fluidos corporales de todo tipo, enemas y un amplio etcétera. Dice Genesis Orrich al respecto: «En cada presentación me provoco dolor real, pero camuflado con trucos teatrales para que parezca aún más real y más sangriento. No obtengo el placer masoquista de estos actos, pero sí satisfacción al enfrentar mis miedos y al enfrentar los tabúes y neurosis que considero falsos y heredados». La fórmula mágica de Count Transmissions era averiguar qué quiere el público y luego negárselo, negarle sus deseos culturalmente construidos, utilizar el shock para manipular la atención y el significado, provocar una reacción. Decepción garantizada. Comenta Genesis: mientras Cosi fingía cortarse desde el estómago hasta la vagina con una navaja y la sangre de utilería salía a chorros, yo andaba por ahí, con un gesto menos dramático, pero tragando de verdad un clavo de 25 centímetros o metiendo los pies en clavos y hielo, lo cual al final terminaba con mis pies con todos los clavos metidos ahí. Dice: nadie se daba cuenta de esto, sin embargo, pasaba desapercibido. Siempre me llamó la atención la manera en que la percepción describe las cosas. La gente diría, vi esto, pero en realidad no había visto eso. Había visto algo más demandante en términos físicos, pero no se había dado cuenta. Así comencé a interesarme por la edición y la percepción heredadas. La gente es muy fácil de manipular a la hora de creer algo que nunca ocurrió y estar convencida de ello. Creo que esta es la raíz de nuestra cultura. En el año 1975 se unen al grupo Peter Christopherson y Chris Carter. Para el año 1976, a raíz de las constantes redadas policiales en sus shows, se mudan de Hull a Londres, en un squat ocupa. El 18 de octubre de 1976 realizan en el ICA de Londres una performance con el nombre de Prostitution. Para ella utilizaron tampones y pañales usados, travestis en la puerta a modo de guardias y paredes tapizadas con páginas de revistas pornográficas con fotos de Cosi Fanny Tutti. A raíz de Prostitution, un crítico comentó: se está malgastando el dinero público en corromper la moral de la sociedad. Estas personas son los destructores de la civilización. Este comentario atrajo la atención de los periódicos londinenses, que enseguida publicaron la noticia. Con estas notas periodísticas, el grupo creó Cataps, que enmarcó y exhibió en el ICA. Los cut-ups, según William Burroughs, es recortar noticias periodísticas y reordenar cómo están puestas las palabras para poder conseguir un nuevo significado. A raíz de esto, los periódicos contaron la historia de los cut-ups y se hicieron más cut-ups con esas notas y se exhibieron también. Así fue como comenzaron a hacerse populares en el mundo del arte, lo que marcó el fin de Count Transmissions y el surgimiento de Throbbing Gristle. Estamos escuchando de cortina el tema Nodd Zapper, que es una paráfrasis del libro Naked Lunch de William Burroughs del año 1971, que incluso se escucha a Genesis Orris leyendo pedazos del texto. Y el tema de Throbbing Gristle que vamos a escuchar ahora es del año 79 y se llama What a Day. Bien, Throbbing Gristle se formó de manera oficial en septiembre de 1975. Sus integrantes, Genesis Orridge, Così Fanni Tutti, Peter Christopherson y Chris Carter. Su debut fue en el show Prostitution en el ICA de Londres. Throbbing Gristle, o cartílago latente, es el lunfardo de la ciudad de Yorkshire para erección. Dice Genesis Orridge, decidimos que era hora de atacar otro monolito. Habíamos atacado el mundo del arte con éxito. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que menos capacitados estamos para hacer? Una banda de rock. Ninguno de nosotros toca música. ¿Es ese un medio cultural formal y corrupto? Sí, ataquémoslo. Fundan entonces en lo que era el sótano del edificio Ocupa donde estaban la Death Factory, una especie de estudio, y ahí crean lo que es Industrial, lo que se llama como Industrial Records, uno de los primeros sellos independientes de Inglaterra. Utilizando el eslogan Música Industrial para Gente Industrial, creado por el músico, performer y amigo de la banda Monte Casaza. Y con esto inventan un género propio. Por este sello editarían sus discos el mismísimo Monte Casaza, Cabaret Voltaire, Thomas Lear y Robert Rental, entre otros. Throbbing Gristle fue de las primeras bandas profundamente interesadas en la temática del control, el poder, la propaganda y la relación del hombre con la creciente tecnología. Fueron muy controversiales a causa de su estética, dada la similitud de su vestimenta con uniformes militares y el logo de la banda muy parecido al de la Unión Fascista Británica de Oswald Mosley. Y por supuesto, el logo de Industrial Records, una foto de Auschwitz. Dice Genesis, elegimos Auschwitz como logo porque es el símbolo extremo de la estupidez humana. Que cosas como Auschwitz comiencen siquiera a ocurrir, habla claramente sobre la estupidez de la humanidad. Y me gusta tener eso siempre presente. En septiembre de 1977 editan el disco Second Annual Report, que contiene temas de estudio y temas en vivo. La banda consideró siempre la música como un experimento. La intención nunca fue entretener al público. En vivo utilizaban luces estroboscópicas, espejos gigantes detrás del escenario para poder reflejar al público y la música a altísimo volumen. Fueron también pioneros en el uso de grabaciones de radio y TV en sus shows, antes de que apareciera el primer sampler oficial en 1978. Los temas nunca eran dos veces iguales entre un show y el otro, pero fundamentalmente ninguno de ellos era músico. Para el año 1981 tenían ya varios discos editados y estaban de gira por Estados Unidos. Cuenta Genesis que luego de un recital en Los Ángeles se acerca a Don Preston de The Mothers of Invention y lo felicita por el show y por su último disco. Genesis le gustaba mucho Mothers of Invention y comenta que fue un momento en lo personal muy agradable, pero también fue muy raro y desorientador. ¡Wow! Eso significa que somos como una banda de rock. Es hora de terminar con todo. A ese concierto en Los Ángeles le siguió otro en San Francisco y ese fue el final de Throbbing Gristle, lo cual no es de extrañar, pues ya habían criticado varias veces lo que ellos llamaban la McLarenización del punk. Luego Genesis se fue junto con Peter Christopherson para formar Psychic TV. Y luego de dos discos, Peter Christopherson formó Coil. Chris and Cosi siguieron sacando discos ellos dos juntos. En el año 2002, Mute reeditó 24 horas, una colección de 24 cassettes en vivo que había salido en 1980. A raíz de esta reedición, la banda se reúne otra vez y graba tres discos de estudio entre 2004 y 2009. Y hacen varias presentaciones en vivo más. En el año 2010, Genesis anuncia que se va de la banda porque ya no quiere seguir. Y un mes después muere Peter Christopherson. En 2012, Chris y Cosi editan el disco Desert Shore bajo el nombre de XTG en vez de Throbbing Gristle, que es un homenaje a Nico, al disco de Nico, donde lo tocan todo nuevamente con invitados como Blixa Bargel y Mark Almon. Y graban The Final Report, bajo el nombre de XTG que decíamos. Luego en 2012 también graban un disco que se llama Fight Narok, que traducido al turco sería algo así como Doble Infernal, que son versiones mucho más oscuras del disco Desert Shore. Lo que estamos escuchando ahora de cortina es Endless Knot, del disco Part 2 Endless Knot de 2007. Y el tema que vamos a escuchar se llama Not That I Am, del disco de Third Mind Movements del año 2009. I'm ready.

precisamente no dar tanta vuelta alrededor del obstáculo, claro, como decíamos la otra vez, sino... Ya sabemos que todo es una mierda. Bueno, a partir de eso. Sí, o evitar algo. Si el mundo es una mierda, hagamos algo. Sí, o evitar el victimizarse uno y culpar, claro, a los demás, y no, porque ya, si, como bien decimos siempre, con la educación hay un condicionamiento determinado, dependiendo del lugar geográfico donde nazcas. Entonces, precisamente eso, ¿no? Bueno, ya está hecho, ahora hay que deshacerlo. Lo que pasa es que siempre, finalmente, vamos a ser la víctima del ojo de los demás. ¿Mm? Tal cual plantearía Jean-Paul Sartre en su obra totalmente existencialista, en su obra teatral With Close, ¿no es cierto? Que el infierno son los demás, la mirada del otro, ¿no es cierto? La tortura permanente del otro, la mirada del otro, ¿no es cierto? A eso hace referencia Sartre cuando dice, por ejemplo, el infierno son los demás. Eso es ego puro. ¿Por qué todos son los malos? ¿Y que si es él el malo? Feo era por lo menos. estamos también metiendo el terreno de la paranoia, ¿no? Que ahí tiene que ver el ego también. Y hablando de paranoia, ¿qué tal, Macrobiano? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. No. Acércate un poquito, Dani. Santiago, te pido la palabra. No puedo creer que esté en los estudios la persona que nos agredió telefónicamente. Hola, buenas noches. Y te miró fijamente, Chacha. Buenas noches. Sí. ¿Este muchacho es un abducido? No, es un macrobiano. Un macrobiano. Exacto, un macrobiano. Escúchame, loco, ¿por qué estabas espiando ahí arriba del techo? Porque ustedes estaban dando información que no. Pero, a ver. ¿Qué es la misión? No te puedo creer. ¿Cuál es tu misión? Destruirlas a ustedes. ¿Y por qué lo haces de esa manera? ¿De esa manera te parece? Te veían todos ahí del Ejército de Salvación, te estaban todos mirando. Disculpame, quiero decirle a la audiencia o a los oyentes. ¿Vieron la película Sin City? El chabón de los lentes esos cromados que estaba en la oscuridad. Bueno, estaba exactamente igual así este sujeto. Estaba en la oscuridad y se veían unos ojitos brillosos. Odio los Radio Ameba. Tarea fina. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Y porque es mi misión. ¿Quién es su jefe? ¿Quién es? ¿Se puede...? No se puede saber. Está siguiendo un programa este hombre, ¿no? Me parece. Tiene jefe. Dice. Está programado. Esperen, por favor. Un cruce entre el fantasma de Tolstoy y el macrobiano, por favor. Hola. ¿Qué tal? Hola. Entiendo ese problema con esta gente. Y digamos que yo fui medio programado. Para tal fin. Claro. Sigue un objetivo. Exactamente. Que no es el suyo. Pero... En definitiva, sí es el mío también. No, disculpame, fue muy bueno lo que dijo el señor. O sea, sos un muñequito, o sea, sos un títere de alguien que te está mandando a destruirnos. No, a ver, turco querido. Jorge, vos no seré que te reís, porque. No, turco, así no es. A ver. ¿Cómo es? Igual, cuando te refieras a mí, te voy a explicar una cosa. Sí. Es señor Chacha. Y segundo, al agredirme a mí, estás agrediendo al grupo de amigos de Radio Ameba, porque vos viniste a destruirnos. Menos Mario. Menos Mario. Sí, bueno, Mario no. Mario ponele está Zafa. Fuera de Mario. ¿Cuál es la conexión Mario-Macrobiana? Él dijo que lo conocía, ¿no? Amantes. No, yo lo conozco de alguna esquina, el muchacho, sí. Sí, sí, sí. Hemos cruzado en otra época cuando no estaba programado. ¿Y cuándo te programaron? Hace tanto que ya no me acuerdo. Igual, Chim, sería bueno saber cómo era antes de ser programado. Cuando eras una persona normal. ¿En qué cambiaste, Macrobiano? Y la verdad que mucho no me acuerdo de esos días. Pero no agitas ninguna. Claro, loco, si sos un chabón que nos viene a destruir, por lo menos me... Y porque si te cuento el plan, ¿cuál es el sentido de la misión? Se vino muy canchero. No, ayúdenme, amigos. Es que vos, ruso, tenemos diferencia, pero ayúdame. Como siga así con el ego este chico, vamos a tener que salir afuera del estudio, ¿sabes? Sí. ¿Vos sos de los dopadores? También. Claro. ¿Usted hincha de Vélez? No, esa pregunta está fuera de contexto. Está más agrandado que Marito en un recital de la Mona Jiménez. Es increíble, ¿no? Yo no puedo creer. Decime, si sos de Boca, ¿cuál es tu ídolo de Boca de todos los tiempos? Riquelme. Una obviedad. Yo siendo de River, existe una obviedad. Te podría haber jugado con un huevo. Pensé que ibas a decir Palermo, sí. ¿Usted es devoto de Román? Sí. ¿Desde siempre? Sí. Yo lo he visto jugar. ¿Usted es el que alguna vez me lo he cruzado allá por Avenida Cerri? Y sí. Por Soler al fondo. Sí. Cualquiera. Yo quiero decir esto. Acá todos somos de River o de Boca. El señor es de Independiente. Nada más. ¿Mario de Independiente? Mario de Independiente. Usted se refiere a mí. Yo simpatizo con el rojo, sí, pero no es que precisamente me considere de Independiente, no, para nada. Mi hermano sí, de hecho. Es Independiente. Usted hace referencia a mi estado. Mi estado en este momento es ser Independiente. Claro. Sin duda. No, estábamos hablando de que me dijo el turco acá del de un equipo de un equipo de fútbol. Agarramos al gordito. Así va el país. Sigamos con el macrobiano, a ver. Bueno, a ver. Carly, ¿no querés preguntarle algo al macrobiano? No, me reservo unas preguntas. Sí, ¿qué opina de la frase de Sartre? No la escuché. El infierno son los demás. No. Era otra, pero... Era otra. No importa. Garaje Latindia. El paraíso donde confluyen las vertientes más auténticas del rock. Buenas noches, audiencia hermosa. Esto es Garayelandia y hoy tenemos una gran sorpresa explosiva, brillante, la trilogía que va a estar sonando en todo el homenaje al glam rock y al punk. Y vamos con tres bandas fabulosas de todos los tiempos, pioneras en toda esta movida. Estamos hablando primeramente de los New York Dolls, después vamos a seguir con la banda inglesa de Lords of the New Church y bueno, vamos a cerrar con los fineses Hanoi Rocks. Así que vamos a ir primeramente a la gran leyenda de glam rock y pionero del glam rock americano en los 70, y sin duda aquí en esta banda podemos ver claramente, como en otras dos bandas americanas, los cimientos verdaderos del punk rock. Así que New York Dolls son los reyes del punk rock en su sentido más primigenio, excelente banda de rock and roll, de rhythm and blues, bien pancoso de la época. Y bueno, todo el movimiento británico a partir de mediados de los 70 no se hubiera gestado si no hubieran sido por estos reyes del rock and roll del Soho neoyorquino. Así que vamos con este increíble tema del segundo disco, año 1973, Too Much Too Soon. Vamos con Stranger in the Jungle, David Johansen, Johnny Thunders y su troupe totalmente glamorosa y andróginamente salvaje. Meanwhile, back in the jungle. Chigmu, let me out of here. Back in the jungle. Buenísimo, así pasaban los New York Dolls con este increíble rock and roll Stranded in the Jungle del Too Much Too Soon. Vamos ahora con una banda inglesa, otra banda de culto, que arranca con, a principios de los 80, contemporánea también de Hanoi Rocks, y bueno, quien fuera su legendario cantante Steve Vai, siempre hasta el momento de su desaparición, fue el gran amigo de Michael Monroe, ¿no? Así que vamos a ir con un increíble tema de esta banda Dark Glam New Wave de los 80, británica, banda alucinante. Así que vamos a ir con este increíble tema de The Lords of the New Church, Russian Roulette, ruleta rusa. I'm gonna come. Bueno, así pasó este alucinante tema de Lords of the New Church, Ruleta Rusa, con Steve Vador y su pandilla. Ahora vamos a cerrar, nos vamos a Finlandia, a la misma época, toda la transición de la hermosísima década de los 80, y vamos con Hanoi Rocks, un tema de la época increíble, de principios de los 80, que figurara en el segundo disco, en el tercero diría yo, en el Two Steps From the Move. Así que vamos a ir con un tema realmente que nos traduce ese sótano totalmente de la época, tan glam, tan punk. Así que vamos a ir con Mundo Debajo del Agua, Underwater Worlds, Hanoi Rocks, Underwater Worlds. We'll be right back.

pero queremos dejar de serlo. Vivimos en una ciudad robot que nos mira con ojos de robot. Y nuestro corazón robot ya no soporta el peso robótico de los días. Para colmo, nuestro caso no es único. Acá todos somos robots. La radio Meva, los oyentes, todos. A todos nos implantaron el mismo código de fabricación. Lo que no es malo tampoco. Lo malo es no verlo y no preguntarse para qué se está acá, cuál es la misión. Ese es el infierno. Queremos, pero no podemos dejar de ser robots. Hay cosas que no podemos hacer porque somos robots. A veces simulamos respirar, pero no. Funcionamos con un aparato que escondemos todo el tiempo. Y que es como un interruptor. Si nos quieren de verdad, apáguenlo. Y después de 3 minutos, vuelvan a encenderlo, por favor. Muy buenas noches, gentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión nos vamos a trasladar a tierras escandinavas. Vamos a Suecia nuevamente para hablar de una banda formada en el año 1989 en la ciudad de Gotemburgo. Estamos hablando de los Dark Tranquility. Es una de las bandas pilares básicas del denominado sonido de Gotemburgo, dentro del death metal melódico, con una formación que ha permanecido bastante sólida a lo largo de los años. Es uno de los grupos más aclamados dentro del estilo, ganándose un enorme respeto tanto de la crítica como del público. Su historia está ligada a otro de los grandes del sonido de Gotemburgo, que es In Flames, ya que Mikkel Stein, su actual vocalista, comenzó su carrera en la banda In Flames, al tiempo que el vocalista actual de In Flames lo hizo lo propio en Dark Tranquility. Mikkel Stein y Niklas Sadin también fueron miembros de la banda de heavy metal Hammerfall. Andrea Shibab, el baterista, también estuvo en In Flames. O sea que hay una comunión entre estas dos bandas pilares del sonido de Gotemburgo. Dark Tranquility comenzó llamándose Septic Broiler. Su sonido era similar al que practicaban las bandas de Suecia en aquella época, como At the Gates, Grave, Entomb, Dismember o Unleash, entre otras, que son consideradas sonido de Gotemburgo de vieja escuela. En los años siguientes, la banda deja de lado las estructuras habituales de sus temas, construyendo una identidad propia. El segundo disco de la banda fue The Gallery, donde aparece la fórmula básica de los discos venideros. El guitarrista Mikkel Stein se establece como vocalista de la banda, con su carisma y su peculiaridad en su voz, sus guturales peculiares. Esto unido a los complejos riffs de guitarra que caracterizan a la banda, y adicionándole un toque que define lo que es el sonido de esta banda, que son elementos electrónicos. Vamos a escuchar desde el disco de Gallery de 1995 el tema homónimo. We'll be right back. bien, así pasaba The Gallery del año 1995. En el 97 lanzan el fabuloso álbum The Man's Eye con un sonido muchísimo más contundente. En el 99 sale Projector, realizando importantes cambios en su sonido, destacando el empleo de voces limpias y melancólicas con un grado, una cita muy importante a lo que sería Depeche Mode para lo que es mi gusto, y en prácticamente la mitad del álbum. Solo un año después, con Martin Brandstrom como tecladista definitivo, lanzan Haven, el cual mostraba un extendido uso de elementos electrónicos y tomando una mayor distancia de lo que es el death metal melódico en favor del heavy metal. Le sigue Damaged Tone del año 2002. Con este volvieron en parte a su sonido clásico, con riffs rapidísimos, pero sin dejar de lado los teclados y la electrónica. Es más técnico e intenso, con cantidad de complejos arreglos y estructuras en su sonido. En 2005 lanzan Character, disco que presenta un incremento en el uso de elementos electrónicos, así como de riffs de guitarras veloces y agresivos. Este sonido característico lo acompañará en al menos sus dos siguientes álbumes. En 2007 editan el álbum Fiction, en el cual Mikkel Stanne vuelve a cantar con voces limpias. Presentan canciones con afinaciones mucho más bajas que las usuales. 2010 sale We Are The Boy y en 2013 el álbum Construct. Vamos a escuchar de su anteúltimo álbum de 2010, We Are The Void, el tema In My Absence. Yeah. Muy bien, así pasaba In My Absence, del disco de 2010, We Are The Void, de Dark Tranquility. Esto ha sido todo por hoy en Tiempos de Rebelión. Nos encontramos la semana próxima. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog amebaradio.blogspot.com.ar o buscanos en Facebook como Radio Ameba. Pequeño laboratorio circular. ¿Cuántas veces al día quebrantas la ley? One, two, three, four. Take it, Panto. Muy bien, así pasaba Aleister Crowley con el mensaje del pequeño laboratorio circular de hoy. ¿Cuántas veces al día quebrantas la ley? Nos pregunta. Para desmitificar un poco esta frase y otras tantas de Crowley, a lo que se está refiriendo precisamente es a cuántas veces desobedeces al día la programación o cuántas veces al día... todas esas leyes internas que están ahí insertas, hacemos oídos sordos, ¿no? La voz interior que hablábamos el otro día, la que no nos beneficia precisamente. A colación de esta frase de Crowley, por ahí me gustaba traer otra más de él, que dice, haz lo que quieras, esa es la única ley. Precisamente, no haz lo que quieras en el sentido de, uy, qué bueno, voy y le pateo la puerta de la casa a mi vecino y lo robo todo, ¿no? Sino... exige un autoanálisis, exige encontrar nuestra verdadera voluntad o qué es lo que queremos hacer y luego simplemente fijar el timón y hacerlo. No hay manera de que alguien alguien pueda oponerse a eso porque es nuestra voluntad que surge y que fluye, que es, según lo ve Aleister Crowley, una vez que uno encuentra su verdadera voluntad y se pone en camino, no es la voluntad de uno, sino la voluntad del universo a la que se mueve. Por favor, Pablo, No se comprometa. Sí, me pasaron a mí la data, pero yo quería escucharlo a Miner con todos estos conceptos de Crowley, ¿no es cierto? Me parece totalmente acertada su opinión en este momento. Diga, por favor. Le están poniendo algo al aire, loco. No... Creo que es el... ¿No se sienten como adormecidos? Creo que es el macrobiano, me parece que estuvo tocando algo ahí. No sé qué pasa, loco. ¿Vos, macrobiano, no hiciste nada? ¿Se sienten raros? Un poco. ¿Se sienten raros? ¿Vos nos pusiste algo del vino? No. ¿No? Es medio sí, ¿no? ¿Vos nos abduciste? Por ahí... Santiago, creo que se viene la segunda parte, puede ser. ¿La revancha? La revancha, a ver. Fantasma de Tolstoy tiene la palabra. Defiéndanos. No sé si los voy a defender tanto. Quizás no es con el macrobiano. Si tienen un apego por hablar, bueno, está bien. Pero si no, quizás también una ley es hablar en un programa de radio. Que se queden callados... es quebrantar una ley. Muy bien. En algún momento, ¿o no? Mejor que nunca. Sí. Es quebrantar una ley. Pero quizás es ahí a donde entra la persona, no sé. Tal vez no somos nosotros los que estamos sentados aquí del todo, después de todo. O quizás tampoco hay palabras para decir quebrantar la ley, que es quebrantar la ley. Sí, por ahí como siempre lo encarábamos, ¿no? Aquello de los programas preestablecidos, ¿no? O todas esas... puedo, no puedo, hago, no hago, debo, no debo, ¿no? Que a veces son beneficiosos y otras veces no son beneficiosos, dependiendo de la persona, ¿no? Sí. Bueno, hablando de... Habría que aclarar a qué nos referimos con el concepto de ley. Porque claro, quizás estemos hablando todos desde una visión diferente de lo que es la ley. Bueno, por ahí sí aclarar un poco la visión o la concepción que tiene Crowley al respecto, o que por ahí, no es palabra última la mía, ni mucho menos, pero sí que por ahí, después de haber leído a él y a algunos intérpretes y tal, al final he llegado a la conclusión de que a lo que se refiere Crowley con ley son todas esas cosas que por ahí viven dentro nuestro, que luego se manifiestan como una voz que, contrariando a veces lo que quisiéramos hacer, nos dice que no podemos hacer eso. ¿Sale? Y que generalmente, otra cosa que por ahí me gustaba notar sobre eso, la voz interior muchas veces toma la voz de nuestra autoridad favorita. Eso también es muy interesante, ¿no? Es como que la voz interior nos dicta qué hacer, ¿no? Exacto. ¿Viste cuando, por ejemplo, los Auténticos Decadentes dicen, y en la cabeza tenía la voz de mi viejo? Veníamos bien, Panto, veníamos bien. Veníamos al pelo. Armamos este programa para qué, para que nombremos a Auténticos Decadentes. Puro barro y salimos con los Auténticos. Yo me retiro de Radio Ameba en este momento. ¿Viste que dice aquello de en la cabeza tenía la voz de mi viejo? Repiqueteando como un rulo de tambor, ¿no? Como queriendo decir que la autoridad o la ley en su cabeza tomaba esa forma, ¿no? La de su padre, que le decía que se pusiera a trabajar y que dejara de ser tonto con la guitarrita, ¿no? Claro, esos eran como sus parámetros, o que le habían impuesto, no eran propios. Pero como que así lo habían educado. Quizás también hay que ver de qué lado Crowley se para decir de que cuántas veces al día quebrantas la ley. Me hubieran dicho que estaba Cano en el estudio. ¿Cuáles son sus parámetros de ley también? Bueno, supongo que eso debería ser distinto de acuerdo a cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer cada uno? Sí, pero yo creo que la ley, también hay que definir un concepto de libertad también, ¿no? Claro. Si definimos ley de cada uno. Claro. ¿No? ¿A dónde? Lo que se dice siempre, que la libertad... El eterno dilema dónde empieza la de uno y termina la del otro. ¿No? Claro. Ahí ya entramos a un terreno que ya... También no. También, o sea, igualmente, infinito punto rojo. También igualmente Crowley en algún momento menciona, ¿no? Y dice que generalmente los seres humanos confunden lo que quieren con los instintos más estúpidos y con todas las tonterías que se le ocurren de caprichosos, ¿no? Era un poco aquello también que hablaba Ed McKenna del ego, ¿no? Que el ego desmedido en un nene de 3 años es saludable, pero en un supuesto adulto es una cosa que no beneficia, ¿no? Y Crowley es muy limbisky, perdón. Sí, limbisky. Crowley. Las leyes para mí son sociales. Con los que te relacionás, vos tenés leyes y la sociedad tiene leyes. Por ejemplo, quebrantar una ley es ir a la casa de una persona que no la sigue la justicia o todavía no se abrió una causa sobre esa justicia. Y se va a la casa de la persona y se quema la casa de la persona. Ahí hay una ley social, porque tampoco es investigado. Pasa con casos grosos que son abusadores, que se presume que son abusadores, o gente que anda en la droga. Pero ahí la ley tendría que, el Estado tendría que defender al que se le quemó la casa, porque en realidad si no tiene ninguna causa judicial, si no se escapó de la prisión, y ahí se quebranta una ley. Y nadie investiga, que, o sea, porque eso es una ley social de que un abusador no puede ir, o alguien que está sospechado de abusador. Claro. Igualmente sí que por ahí está muy bien lo que decís también, pero igualmente sí que por ahí la frase de Crowley refiere a las leyes internas de cada persona, más que nada, que a las leyes externas por ahí. Pero sí que siempre hay que hacer, está bueno hacer así una diferencia entre lo que sería la moral y lo que sería la ley, ¿no? O la justicia y la ley, ¿no? La justicia ley es una cosa invisible, y la ley es lo que vemos, que bueno, es un reflejo, si es que la justicia está en algún lado ahí mirando, ¿no? Pero igual con lo que decía Poncio de sí, que hay como una un inconsciente de lo que es la ley social, ¿no? De vivir en sociedad, ¿no? Yo creo que sí, claro. Hay como, porque sí, es la ley, primero la ley de cada uno, pero uno no está aislado en el mundo. Es social, ¿no? Son los parámetros. Somos sociales. Los parámetros que se toman y que uno dice, bueno, hay que mediar y hay que poner en balanza los intereses de todos. Creo que ese es el principio básico de toda jurisprudencia. Todo lo que hacer lo que quiera mientras que no le rompa las pelotas a los demás, pero claro. Pasa que cuando le rompe las pelotas a los demás, a ver, ahí también entramos en una discusión eterna. Sí. Es que se te estás jugando al fútbol y se te cae la pelota del vecino, ahí estás rompiendo las pelotas, es para que una discusión, ¿no? ¿Entendés? Igualmente supongo. Yo creo que la ley de la humanidad, cuando rompe las pelotas, políticamente, es cuando le tocas el bolsillo al laburante, chavo. Ahí se rompe la pelota. A nivel de. Supongo igualmente que por una cuestión. No, yo decía cosas por ahí más finas, ¿entiendes? ¿Dónde entras a molestar a los demás? Invadís la libertad del otro. Claro. Igualmente, el tema es que la frase. También está intolerable. Es como dice el cabeza. No, porque pero pienso que refiere a otro tipo de ley, a otro concepto de ley. Lo que pasa es que Crowley, al nacer en la época en que nació, por supuesto, es la frase de Crowley. Hay una relación entre la ley interna y la externa, no están separadas. Si él hubiera nacido hace 30 años, diría: ¿cuántas veces desacatas el programa que te han metido en la cabeza? ¿No? Pero en esa época, lo más parecido a un programa. Por ahí era la ley, entonces utilizó la palabra ley. Pero hoy se referiría a otra cosa seguramente, ¿no? Sí. O sea, te programaron para esto. Pim, a la programación pum. Cultural estamos hablando. Exacto. Entonces, ¿qué haces al día para... Si no te gusta esta programación, desatarte. ¿Qué haces al día para desatarte de esta programación? Y uno, ¿no? Es buenísimo. Uno no se da cuenta. Pero uno se va dando cuenta de que va... Uno se da cuenta de que... ¿Quebrantas a ley interior? No. ¿Cómo? Y debería haber una intención. Sí. Si vos quebrantás esa ley interior, seguro que surge la ansiedad y te sentís no bien, no confortable. Eso es una buena señal. La no confortabilidad y la ansiedad es buena señal. Pero es que esto tiene que ver con la ansiedad y con la culpa, loco. Claro. Está totalmente ligado. ¿Es eso? Claro. Totalmente. Sí, dicho de otra manera, pero es eso. A ver, esos son los dos síntomas que utilizan los programadores para que no puedas quitarte el programa sin cagarte en las patas, por decirlo de una manera, y perdón por la expresión. Es que no existiría la culpa, es el basamento, es el límite, es lo que pone el límite al ser libre. Programando la noche, que buena está la noche. Por el miedo, porque la culpa también es miedo. El macrobiano quiere decir una palabra. De nuevo. Para. La culpa también viene por el lado del miedo, ¿no es cierto? La culpa es miedo también. O sea, uno siente culpa o siente miedo de dejar ciertas cosas. Y si lo decís vos que nos metés miedo a nosotros, debe ser verdad. También. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, varias cosas para decir en el día de hoy. Estoy lleno de bronca y de odio. Pero hay cosas buenas en el mundo. Como hoy Tiempo de Rebelión estuvo mucho mejor que Garagelandia, lejos. Y en mi sección, Chacha versus el resto del mundo, voy a presentar una banda divina que se llama Los Jacuzzi Boys. Y la canción, no me acuerdo, ahora sí me acuerdo, se llama Domino Moon y es muy glam. Es mejor que los New York Dolls esta banda. Son Los Jacuzzi Boys y suenan de esta manera. Resto del mundo. resto del mundo. Un par de palabras antes quiero decir que para el próximo viernes vamos a tener una radionovela acá con la operadora que ya se comprometió ante nosotros y está apretando los dientes, chimpa, pero bueno, va a aparecer en la radionovela. Es bruxismo. Recién sonaban los Jacuzzi Boys y tenía algo más parecido, pero en este momento no recuerdo, che. Pero bueno, continuamos con Radio Meva. El macrobiano huyó. Macrobiano, vení para acá. No escucha. No. Igual, ¿qué vamos a hacer? Problemas con el retorno. Seguimos acá en Radio Meva. Seguimos con mi amigo y mano derecha, Mario Daniel Erinsen, que tiene un par de cosas de decir para los Jacuzzi Boys. ¿Te gustaron? Sí, me gustaron. Me pareció muy buen tema. Bueno, hace un rato, sin duda era una broma pesada tuya, lo que tiraste al aire. Pero seguramente sí, hemos disfrutado de este hermoso tema de los Jacuzzi Boys. Y bueno, estamos acá ya en el último bloque compartiendo con los compañeros después de una velada hermosa, en una noche muy linda, que amerita por ahí al que quiere a darse una vuelta, a tomarse una fresca, ¿no? Qué linda noche bahiense y argentina que tenemos, Mario, ¿no? Bahiense y argentina, sí, la verdad, una hermosa noche acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que yo le diría a Carly que comparta algún pensamiento acá, cerrando esta gran hermosa noche de charlas, filosofía. ¡Vamos, Mario! Y un poco de rock. ¡Vamos, también! ¡Vamos, Mario! No, yo simplemente quisiera agradecer a todos los que hacemos Radio Mega, porque la verdad que se la pasa muy a gusto. Muchísimas gracias a Jorge por la operación, como siempre. Gracias, Jorge. Todos los amigos que vienen a compartir acá con nosotros y todos los que están detrás del parlante, que la verdad que... A ver, algo me dice no, Chacha. Sí, disculpame, me quedó algo... me quería adelantar, porque Mario es el rey del glam, ¿verdad? Pero quiero decir que Placebo sacó un disco nuevo que se llama Love Like Love, y qué raro que no lo haya nombrado, pero bueno, no. En mi sección Chacha versus el resto del mundo tengo la primicia del disco nuevo de Placebo, banda que no me gusta, pero la presento. Alucinante banda de Brian Molko. Ya vamos a estar con Placebo seguramente en fechas posteriores, pero bueno, está muy bien que usted haya hecho el comentario, ¿no? Sí. Pablo, creo que ya es hora de que nos saques de la cápsula. ¿Nos vamos? ¿Subimos a la nave? Dale, subimos. Antes, igual de irnos, sí quería dejar una recomendación para casa, que es ser curiosos. Cuando luego escuchen de nuevo el programa, husmear, hurgar, revisar sobre lo que hablamos, sobre lo que vimos, por ahí encuentran algo interesante. Nada más. Será hasta el viernes que viene. Nos vamos con Wire, Kidnet, Bingos. Chau. Black sharks. Money spies, but the love can never. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...